Ha sido una satisfacción enorme llegar al cargo que había anhelado y por el cual me había preparado. En el mes de septiembre había terminado un posgrado en gobierno y gestión municipal en la Universidad Católica, pensando en la preparación para estar en este cargo. Llevamos un mes pleno de satisfacciones, cumpliendo compromisos, siendo como el alma de la gente, la voz de la gente, ofreciendo un seguimiento a los temas contractuales del municipio de Soacha. Hemos estado en diferentes escenarios cumpliendo con este deber misional por parte de la personería. En este mes encontramos una personería con unos objetivos muy claros. Era el tema de los derechos humanos. Derechos humanos que se han casi que enmarcado dentro del tema de las madres de Soacha. De aquella historia que ocupó casi 2 años, desde septiembre del 2008 hasta septiembre del 2010, sobre temas que periodísticamente se llamaron como falsos positivos. Palabra que a mí no me gusta, y lo he dicho y se lo he dicho a algunas misiones internacionales que han venido a decirle: si existe falso positivo, debe existir entonces un verdadero positivo. Me gusta otro tipo de nombre para esta clase de situaciones. No sé si se llamarían unas ejecuciones extrajudiciales, podríamos decirlo, para tecnificar mejor la palabra, y no seguir con este juego de los falsos positivos. Un foco que alumbró a Europa, un foco que alumbró a Colombia, pero me nació una pregunta: ¿y Soacha qué beneficios ha recibido en este tema tan delicado, tan profundo, que hasta hoy, haciendo un pequeño balance, le aportó a un tema nacional, a un tema internacional? Tal vez se descubrieron unos asuntos, pero para Soacha encontré un gran vacío: la presencia de la personería a donde debe estar, con la comunidad, con la gente. Y ahí retomamos el foco. Sí, bueno, pero ¿a qué se refiere cuando usted dice que encontró un vacío en la personería? ¿Concretamente a qué se refiere? Nosotros tenemos que vigilar unos derechos, pero también los otros. Tenemos que el deber misional se cumplía, pero habían unos temas un poco descuidados. Teníamos obras con un índice de atraso bastante preocupante, una contratación un poco ligera en su control. El clamor de la gente era: ¿dónde está la personería de Soacha? Queremos ver al personero en los barrios, donde la gente se está mojando, donde la gente está sufriendo con las situaciones que han acompañado esta emergencia. Nosotros retomamos la personería pensando en que el personero y la personería debe estar en cada uno de los barrios, en cada uno de los grupos, escuchándolos y mediando entre la comunidad y la administración municipal o departamental, ¿por qué no? Y si pudiéramos llegar mucho más allá. Sí, bueno, y precisamente, ¿cómo ha sorteado esos dos temas? Esa era la pregunta que le iba a hacer, porque por un lado usted encuentra lo de los derechos humanos, ya concretamente se refirió a las ejecuciones extrajudiciales, por otro lado la contratación. ¿Cómo ha logrado, digamos, manejar esos dos temas tan delicados, pero de cierto modo tan opuestos? Afortunadamente la personería tiene un grupo de apoyo con vocación. El tema misional está en los hombros de los personeros delegados en los asuntos especiales, con gran compromiso. El tema de los derechos humanos se sigue lógicamente vigilando. El tema de las madres de Soacha lógicamente se siguen acompañando. Esta es la sala, este es el lugar donde las madres vienen todos los días a recibir un acompañamiento, casi que un abrazo fraternal, un abrazo de amigos. Encuentran en la personería un respaldo, aquí encuentran la información permanente, aquí los medios nacionales e internacionales vienen a escucharla, y la personería es la que presta toda la colaboración, y seguimos manejando y seguimos indicándoles en qué están los procesos de los chicos desaparecidos y asesinados. Hoy no encuentran ni un arriendo, porque la gente no le quiere arrendar a una madre que posiblemente puede ser amenazada o está amenazada. No consiguen un trabajo. La misión de la personería no es de ejecución, nosotros no ejecutamos sino vigilamos, intermediamos. Eso estamos haciendo en estos temas, y seguimos la divulgación y la exigencia de la protección de los derechos humanos. Salimos de ahí y estamos verificando un tema que se llama el tema de la vigilancia administrativa, que tiene que ver con la contratación, que tiene que ver con el comportamiento de los funcionarios, que no hacen lo que la ley les ordena. Nosotros hemos focalizado este esfuerzo de la personería hacia allí, a que se acerque más la administración al asociado, que se acerque más la administración hacia la comunidad. Cada habitante de Soacha encuentre en cada funcionario, en cada colaborador del Estado, una sonrisa y una solución para sus problemas. una atención total, que cumplan con su deber, que cumplan con sus funciones. Hemos verificado unos temas que tienen que ver con la carrera 13, de compartir, con la carrera 11. Hemos estado en León 13 en algunas solicitudes por medio de la solicitud de la comunidad, que quiere que nosotros estemos en esos compromisos que se hacen entre el contratista y la comunidad. Hemos entendido a los contratistas. Tenemos un problema invernal que posiblemente atrasen las obras, pero también tenemos o hemos encontrado que también hay negligencia, también hay falta de compromiso y una vigilancia. Me preocupa el tema de las interventorías. Hemos hecho un seguimiento a estas a través de la delegada para asuntos administrativos, seguimiento sobre el comportamiento precontractual, contractual y postcontractual de toda la contratación que ha hecho la administración municipal. Estuvimos haciendo una visita en compañía de la Contraloría, a quien pedimos apoyo, y llegamos a todos los todas las secretarías del despacho, llegamos a Tesorería, llegamos a la Secretaría Jurídica, por Infraestructura pasamos, por Planeación pasamos, para que nos cuenten o le cuenten a Soacha qué contratos se han firmado, qué valor tienen esos contratos, qué tiempo de ejecución tienen esos contratos, quiénes son sus interventores, qué índices de avances en las obras van. Hemos verificado en esta situación política que preocupa a Soacha, la situación política que es conocida, ya que tenemos una interinidad en el gobierno, nos preocupa qué está pasando, qué pasa con el tesoro público. La gente necesita saber que no se vaya a convertir en Soacha una feria de contratos. Y estamos los órganos de control para eso, estamos allí, hemos verificado, tenemos la información del último acto de gobierno por parte del el señor alcalde, que hoy está suspendido. Hemos verificado el último cheque que se ha girado, la última transferencia que se ha girado, para que posteriormente se verifique también cuántos contratos han firmado desde el momento de que se hizo este, hasta el momento que gobierna este y al momento que gobierna este. Bueno, perfecto. Digamos que eso es lo que se ha hecho hasta el momento, pero ¿usted cómo visiona esa personería de aquí en adelante? Sabemos que usted está completando un periodo que no es mucho, estamos hablando de 14 meses. ¿Qué ha pensado en estos 13 meses que le quedan de personería? Continuar con las acciones y las misiones que traigan beneficios para la comunidad de Soacha. Pero sí, esta personería va a dedicar gran parte de sus esfuerzos a una vigilancia administrativa. Hacia ahí apuntamos, sin descuidar, como le dije anteriormente, los otros ítems y los otros compromisos que tiene personería. Vamos a sacar, como se lo dije desde el comienzo, la personería en la calle. Que encuentre la comunidad a la personería donde, en el barrio. Es como una especie de descentralización, si la podemos informar. Vamos a atender a donde nos llame. El apoyo hacia los veedores va a ser enorme. La coordinación con los veedores ciudadanos va a ser muy comprometida. Queremos que la comunidad participe del control de la gestión pública también. Queremos que la comunidad se comprometa a vigilar su propio dinero, sus impuestos. Vamos a dedicarnos a esos temas, vamos a tener un especial cuidado con que se cumplan con la contratación, con lo que dice la ley 80, con lo que dice la 1150, con lo que dicen los decretos reglamentarios, que se cumpla de manera transparente. Espero que se haya venido haciendo hasta hoy. Espero que esta situación política que angustia a Soacha cese y termine para el bien de Soacha. El señor alcalde tiene una situación delicada. Él creo que tiene los argumentos para que la fiscalía lo escuche, se le respete el debido proceso, se le siga respetando la su presunción de inocencia, que salga adelante por el bien de Soacha. Esa es una situación que espero que el señor alcalde que salga adelante y le pueda explicar a los entes qué está pasando realmente. Eso es lo que le preocupa a la personería. Y le decía, sin descuidar nuestro tema misional, el respeto y la exigencia de los derechos humanos.